el ovillo de colores. Musiquitas que llenan el aire de chispas. En esta tarde tibia aquí en la ciudad de La Plata, todavía en agosto, cayéndonos del almanaque, de la hojita del almanaque de agosto, pero estamos en 31. Contarles que hoy un programa muy especial, porque vamos a hablar de nuestro querido Olga Vázquez, vamos a hablar de nuestra biblioteca, vamos a hablar de las plantas, vamos a hablar de amores, de desamores y muchas cosas más. Amores y desamores. Muy buenas tardes, ¿cómo están Inti y Dani? Muy bien, Edu, muy contenta siempre de estar acá. Yo también, muy feliz de estar acá con ustedes, hermoso día. Bueno, una tarde muy especial, decía, porque tenemos hoy el tema importante de la expropiación del Olga. Es una palabra que a veces el mundo de los adultos lo hacemos imágenes, lo que es una expropiación, pero podemos contar lo que es la expropiación para los chicos. Contarles que el Olga es nuestro centro cultural, nuestro espacio, nuestro lugar en el mundo, para la Biblia, para muchos proyectos y para esta radio también. Estamos transmitiendo desde 60, 10 y 11 acá en la ciudad de La Plata. Contarles que hoy tenemos el lujo de, tenemos la operación técnica de Luciana, que está haciendo un poco de mamá, un poco de compañera, un poco de portera del Olga, porque hoy no hay talleres, no hay actividad, están todos en la legislatura. Y contarles que también está haciendo las tareas de operación de esta radio. No es la primera vez que opera el ovillo, ha estado en muchos programas. Y contarles que, ¿cómo hacemos para, qué les parece, chicas? ¿Cómo hacemos para desglosar, contarle a los chicos y a las chicas qué es una expropiación? Esto era una antigua escuela, ¿no? Y ahora está usado por la comunidad. Y para que eso pueda ser viable, se necesita que se considere el espacio para uso comunitario y ya no se considere como una propiedad privada de la misma forma. Propiedad privada igual es un término técnico, ¿no? ¿Qué término técnico que ha generado guerras y ha dado también muchas excusas para generar violencia, ¿no? Claro, es la diferencia entre el es mío y compartir con nuestros amigos y amigas algo. Y bueno, esta es la diferencia, ¿no? De la casa del Centro Cultural Olga Vázquez, ¿no? Que en un momento fue de alguien, un ser, ¿no? Claro, tenía dueños que eran los dueños de esta, es una experiencia tipo Colegio Nacional de acá de La Plata, pero privado, con muchos profesores también que estaban viviendo esa experiencia. Y esos dueños fueron muy irresponsables porque tomaron préstamos, dejaron un tendal de deudas y dejaron a los profesores sin pagar y a los proveedores también sin pagar. El lugar estuvo abandonado mucho tiempo. Yo lo conocí en el 2000, esto fue en el 2003 que se abandona, se recupera en ese tiempo. Y en el 2004 lo conocí y eran unos escombros. Yo cuando lo conocí no podía creerlo, eran unos escombros, feo, y ha habido todo un proceso de recuperación. Contar también que, como decía Inti recién, es un bien comunitario, es algo que le pertenece a la comunidad porque es un espacio saludable donde hay talleres, donde hay música, donde hay cuentos, donde hay poesía, donde hay proyectos productivos que hacen que el lugar es de interés comunitario, es de interés de la sociedad en la que vivimos. Por eso es importante que se preserve, que no está la Cámara de Diputados entonces en la legislatura de la ciudad de La Plata, que pertenece a toda la provincia de Buenos Aires esta legislatura, por votar esta expropiación, falta luego que lo apruebe senadores, la otra cámara de la legislatura, y después de que en 10 días la gobernadora no lo vete, significa que no lo voche. Los más chiquitos, legisladores, diputados, senadores, ¿qué términos, no? Serían los representantes que marca la Constitución, pero bueno, vos sabes, Inti, que la Constitución, Dani, también dice algo muy terrible, que lo podías discutir mucho con muchos abogados y abogadas, que dice que el pueblo gobierna a través de sus representantes. Es una es un horizonte interesante, pero también hay otras formas de gobernarnos, ¿no? Claro, entonces estas personas son las que cuando vamos a hacer nuestro, o sea, cuando vamos a votar, a veces en algunas de las elecciones estamos votando a los diputados, senadores, que después van a tomar este tipo de decisiones, ¿no? Claro, que no pueden mirar para otro lado ante las necesidades del pueblo. Ellos son servidores públicos, no son los dueños de la verdad ni los dueños de la pelota. Entonces son los que tienen la obligación de prestarle atención a las necesidades. Por eso hoy estábamos y estamos ahí en la calle 53, en la Rambla, con la radio abierta, con la mesita, las varias mesas con libros, con los proyectos productivos visibles, con los compañeros y compañeras de otras bibliotecas, de otros espacios productivos, de aquí también de Olga Vázquez, y hace que haciendo visible, diciéndole acá estamos, queremos que salga esto, necesitamos de esa ley y necesitamos también como un horizonte real de esta democracia que vivimos, que el gobierno se haga cargo, que esta expropiación, una vez que se vota, también poner, depositar esa plata para los proveedores, para los deudores, los acreedores, mejor dicho, para que este lugar sea definitivamente de bien comunitario. Entonces, lo que pasó hoy es que muchas personas que viven en La Plata, que sienten que y usan el, sienten que es un bien importante, un espacio importante, el Olga Vázquez, fueron a decirle a sus representantes votados que pongan sobre la mesa la expropiación. Que es un término técnico, sí. Que se siga o que se devuelva. Porque en realidad nunca, todavía no el Estado no pagó la deuda. Uh-huh. Está en una prórroga. Claro. Digamos. Entonces, que el gobierno pueda reconocer esa necesidad de la comunidad y hacer que no queden estas deudas o estas constantes amenazas al espacio, digamos. Sí, ¿no? Están las constantes amenazas y recordemos, ya para ir cerrando esta etapa, que no sé si es tan divertida contarla, pero es necesario, que hemos tenido en el año, a partir de la gestión del Cambiemos, tanto provincial como municipal, varias clausuras por ruidos molestos, por cosas que, y recordamos que nos cuidamos para poder hacer las cosas detalladamente, los ciclos de tango, los conciertos que sean a una determinada hora, con un determinado sonido, sabiendo que vivimos en una gran ciudad y tenemos vecinos y vecinas. Pero bueno, siempre ha habido una excusa, que si está habilitado esto, si no está habilitado el otro, como les pasa a los otros centros comunitarios, a los otros centros culturales de acá de la ciudad. Así que estamos haciendo fuerza, estamos haciéndonos visibles, no nos estamos quedando, cosa que me parece vital, y nos parece que también en ese encuentro, con mucha alegría, tuvo muchos mates, algunas cositas ricas, mucha radio, mucha buena música, estaban bailando también las compañeras, unos temas de swing, así, sí. Y nos puso bien estar así en ese estado de lucha sin perder la alegría. Sí, pero en este tema también está bueno invitar a quienes nos escuchan, que pueden venir acá, que es un espacio justamente comunitario, para que puedan venir con sus padres, ajá, o madres, a usar el espacio de una biblioteca, dos bibliotecas, sí, huertas, talleres, un montón de cosas. Y esta querida radio que está por cumplir los 6 años, contarles también una cosita más, que no es un detalle menor, que muchas de las actividades que se hacen acá en el Olga tienen que ver donde se juntan productores de acá de la región. A veces han venido productores de San Vicente. Los quesos que se venden acá en Babio son, los quesos que se venden en Naini son de Babio. Qué rico. Está todo, la región también interactúa con el Olga. Por eso no solamente somos los vecinos que estamos en el casquito urbano o un poco en las periferias. No, somos la región donde acá se discuten proyectos, donde se hace un ciclo de cine, donde se generan políticas también para una mejor calidad de vida de todos y de todas. Un punto de encuentro para construirnos entre todos, ¿no? Sí. Eso es lo importante. Lo sintetizaste muy bien, Dani. Qué bueno. Bueno, vamos a un tema y seguimos con el ovillo. Podemos elegir que tengan ritmos tan muy sabrosos y nos nos hagan reír. Cucharita, cucharón, no me junto más con vos. Cucharita, cucharón, hoy cocinamos los dos. Cucharita, chacarita, cucaracha, hay que cachengue. Al ritmo de las cucharadas bailamos este merengue. Que ya no corta y un cacharro medio cachado, unos cachitos de cachivache, un cucurucho con mucho helado. Tres cucharadas bien colmadas de los sabores de Venezuela, sus secretos, recetas y aromas suenan en esta cazuela. Cachengue, al ritmo de las cucharadas bailamos este merengue. Cucharita, cucharón, si me junto con vos. Cucharita, cucharón, hoy cocinamos todos. Cucharita, chacarita, cucaracha, y que cachengue, al ritmo de las cucharadas bailamos este merengue. Uy, no, no, a ver. No está cazuela. Cachapa, panqueca, cachapa, pequeño, con yuca. Cachape, pequeño, panqueca. ¿Te molesto? Cuando uruguayaba. Ah, lo estás haciendo de vuelta. Ay, olvidé de mi cuenta. Arepa, alaca, arepa, alaca. Un ovillo de colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Desovillate. Continuamos en el ovillo, contarles que recién escuchamos Cucharadas de Vuelta Canela, un tema muy lindo, muy movido. ¿Ustedes hacían ruidos con, así en el desayuno o la merienda o el almuerzo, la cena, así en el almuerzo familiar o en la casa? Sí, platos, cucharas, todo. ¡Pará, ya voy con la comida! ¿Vos, Cinti? Yo tenía padres muy estrictos en esas cosas, así que no. Pero sí, me acuerdo que tiene un libro que de hecho lo tiene Eduardo en su biblioteca personal. ¿Mi biblioteca personal? Sí, el que es como cómo hacer títeres. Ajá. Y ahí tiene como también cómo hacer efectos especiales. Ajá. Como con una bandeja de esas que se usan para hacer pizza. Eso lo tenías vos de niña. Sí, yo lo tenía también. Y por ahí le tirás unos granitos de arroz y sí. O hace como un ruido de truenos. Y eso es, sí, eso sí hacía cuando era chiquita. Bueno, hoy estamos compartiendo un día hermoso. Espero que mañana también, porque nuestro programa se está transmitiendo los días viernes por Radio La Charlatana de Berisso. Contarles que, bueno, que vamos enfilándonos para lo que es un acontecimiento que a todos, todas nos gusta, que es la primavera. Contarles que nuestra operadora Luciana ha prometido organizar un picnic en esta radio para el día de la primavera, ¿puede ser? Obvio, dice, que implica sanguchitos, bailes, un montón de cosas. Y contarles que, bueno, la ciudad empieza a cambiar porque los días se hacen más largos, empieza a haber más calorcito y decimos también, decía una amiga mía, el día de la primavera, bueno, ahora, gente, a florecer. Y aprovechando que está Dani, preguntarle, ¿qué florece en la primavera? No florecen todas las plantas, pero florecen casi todas. Y bastante, sí, sí, es el momento más, más lindo, en mi opinión, también. No puedo evitar dar mi opinión. ¿Y vos que trabajás en un vivero, ya se nota el clima de primavera? Totalmente. Sí, se super nota, tanto en las personas, ajá, como en las plantas, porque las personas también vienen más alegres, más florecidas. Muy bien. Sí. Y los días empiezan a alargarse desde el 21 de junio, a veces no los percibimos, pero ya ahora sí. Y el suelo empieza a tomar otra temperatura, si bien ha llovido, ha estado frío también estos días, pero ya los días largos también nos dan otra energía. Bueno, ¿y qué plantas más son las requeridas en el vivero? En estos días, ¿no? Sí, primero quiero contar una cosita. Dale. ¿Por qué florecen las plantas? Más allá de que, bueno, la época es reconocida por las flores. En realidad, la planta, cuando saca la flor, es porque acumuló determinadas horas de sol. Esto que decís, mirá, vos, de que el día se alarga, es súper importante. Cuando la planta recibe sol muchas horas seguidas, es que ella empieza a activar sus mecanismos para florecer, digamos. Empieza como a activar los mecanismos para dar la flor y después reproducirse, ¿no? Con la semillita. Plantas que podemos encontrar ahora en flor, hay muchas. Como yo hablé el otro día, las azaleas son una de mis favoritas. Ah, mira. Porque se llenan, son, sí, muy, muy florecidas. En casa las caléndulas están en flor. Son hermosas también. Sí, también, también. Bueno, después está la corona de novia. Sí. El jazmín. El jazmín también florece. Los geranios todavía no, más para octubre me parece que vienen, ¿no? Sí. Igual el geranio también da bastantes flores al año, digamos. No, uh-huh, es más marcada en esta época, pero sí. Ay, ¿no tenías una pregunta para hacerle a Dani sobre los geranios? ¿Cuál es la diferencia entre los geranios y el malbón? Y el malbón. Ah, mirá, es una buena pregunta. Porque son parecidos, tienen son una muy onda, parecidos, ¿no? Sí. El malbón, voy a arrancar por ahí, tiene la hoja más peluda, bastante, ajá, más peluda. Ajá. Y cuando lo mueves un poquito, tiene un olor muy fuerte. Sí. El geranio tiene la hoja más durita. Ajá. Y no tiene ese olor fuerte. Entonces me parece que en nuestra dirección de derechos humanos tenemos un malbón. Yo creo lo mismo porque tiene ese olorcito muy reconocible, sí, que se siente cuando lo mueves. Sí, y las hojitas medias peluditas. Medias peluditas, sí. Bueno, y otra flor así que se venga en estos días. Otra flor que se venga en estos días, bueno, van a arrancar también a florecer todo lo que es enredaderas, uh-huh, jazmín chino, el jazmín empieza a perfumar toda la ciudad en estos momentos. Ay, el naranjo, yo el otro día vi que estaba floreciendo y se siente ese olor riquísimo de naranjo, ¿no? El por naranjo 47. Amargo, sí. Y una pregunta bien platense en diagonal, florece también... los tilos. ¿Y qué pasa con la gente? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Pero los tilos son otra época o es ahora? Me parece que más adelante va a ser por... a ver, el jacarandá es en noviembre, acá, en esta, sí, zona. Pero los tilos... Tienen una época muy específica, ¿no? Pero sé que todo el mundo se agarra una alergia tremenda. Sí, sí, sí. Me Ay, parece pero... que es para ahora. Sí, sí, para ahora. Para ahora. Los tilos, sí. Sí. Sí, se agarran una alergia tremenda. Es que acá también el arbolado urbano... está medio como pensado para las alergias. Porque hay muchos plátanos también, que son, sí, unos árboles que tienen la corteza como rajuneada, sí, digamos. Y tienen unas pelotitas que tienen muchos pelitos. Están ahora en la calle, se las ve en la calle, en la vereda, ¿no? Sí, esas son fuertísimas para las alergias. Mira, vos sabés que, bueno, les cuento, chicas y chicos, que hasta hoy hay una localidad en Berazategui que se llama Plátanos. La gente piensa que es el banano, pero no. Lo que es el plátano es un árbol de América del Norte, un árbol con hojas grandes. Me decía una botánica amiga que todos los árboles que tienen hojas grandes, pensar en América del Norte, mejor dicho, ¿no? Es como una regla que por ahí no es matemática, pero es interesante. Y acá la calle 1, de que va, por ejemplo, desde 1 y 60, pasando por la cancha de estudiantes, pasando por un montón de lugares, ya en la puertita del bosque, tiene todos plátanos. Exactamente. Sí, y como vos decías, es un árbol de hoja grande que crece muy rápido. Por eso es que se lo usa para el arbolado urbano, que serían los arbolitos que tenemos en nuestras veredas. Uh-huh. Bien, y no solamente estamos ya en tiempos de de las flores ornamentales, todo lo que significa interior o exterior, sino también estamos en tiempo también de empezar a mover un poco en nuestro jardincito o en nuestro paticito o en nuestras cajoneras para empezar a sembrar cosas, ¿no? Importantísimo. Este momento es el momento para sembrar todo lo que sea hortalizas, uh-huh. Se vienen los tomates, se vienen los morrones, se viene el maíz, sí. Se vienen las berenjenas, los zapallos, así que sí, es el momento para preparar un pedacito de nuestra casita para después consumir bien. Los alimentos. Bien. Qué rico. Bueno, vamos a ir hablando, porque la otra vez fuera de micrófono hablamos un poco de las vitaminas, hablando de la nutrición o de la alimentación saludable, tan necesaria, sobre todo en la ciudad, porque tenés miles de alternativas para no comer saludable, ¿no? Y sí tener que prestarle atención por muchos problemas de salud, sobre todo en los niños y niños, porque hay un problema que es el sobrepeso, que padecemos muchos en la comunidad, más presión arterial, más cosas que no solamente es del mundo adulto, sino también de los chicos y de las chicas. Así que podemos hablar un poco de eso. Viste que yo tengo una opinión sobre eso igual. Sí. A mí me parece que se sobreestigmatiza el sobrepeso. Ajá. Porque uno puede ser muy saludable y tener sobrepeso y no tener las arterias. Y al mismo tiempo ser flaquite o flaquita, flaquito. Y tener todo mal. Entonces, uh-huh. Porque es muy común que los chicos más chicos, que si tienen un poco de sobrepeso, se les trata mal. Sí, y se supuesto. Les controla el cuerpo y se les medicaliza. Sí. Y bueno, es importante también, bueno, si uno apuesta para la medicina natural o lo que sea, está bueno. Pero por otro lado también, como que esos discursos, intentar cuestionárnoslo, ¿no? Porque cada cuerpo es de cada uno, ¿no? Claro. Eso es importante. Lo que pensaba, la otra vez escuchaba a una nutricionista de la SIC en la radio y contaba que un alfajor es una bomba de tiempo porque tiene muchísima grasa, muchísimos azúcares y todo, que si uno anda corriendo todo el día, en algún momento eso lo va a usar, todo ese azúcar, pero también pensar que la alimentación que anda dando vueltas, esas cosas ricas, entre comillas, las papas fritas, las galletitas, las facturas, todo hace que en exceso, por supuesto, nos traiga problemas. Está bueno lo que decís, Cinti, me parece que hay que discutir esas cosas y también pensar que más allá de eso, también la obesidad de niñas y niños les trae esos problemitas que pueden derivar en diabetes y pueden derivar en un montón de cosas. Y que bueno, que hay como prestarle atención a eso y fíjate que enseguida también los pibes bajan porque se mueven muchísimo y enseguida bajan y pueden sentirse más saludables. Lo importante es cómo se sientan ellos, ¿no? Y ellas. Y lo que pasa con... Yo igual estoy muy en desacuerdo con esa postura porque es una mirada como policía sobre los cuerpos. Porque que genera muchas violencias hacia los niños. Por más que sí ayude que todos los niños deberían, o sea, podríamos tener acceso a comida saludable, cuando nos fijamos en el cuerpito de él o el cuerpito de ella y empezamos a intervenir en sus vidas, en sus dietas, de una manera que después repercute, porque hay una industria enorme de la dieta, ¿no? Que en general cuando hablamos de dieta no es la dieta que estamos hablando acá, sino es yogur supuestamente sin azúcar, que en realidad tiene un montón de aditivos. Hay como una industria en eso. Hay una industria tremenda que conlleva mucha vergüenza, que después las personas las absorben y las llevan por toda su vida. Y me parece muy importante cuestionarnos por qué... no quiero descontar que puede llegar a ser un problema, pero tampoco quiero que se naturalice el enfoque en eso, porque hay chicos con desnutrición también, que por ahí no tienen sobrepeso, pero necesitan acceso a comida saludable, uh-huh. Bueno, esas cosas que me parece importante como destacarlo, como para problematizarlo un poco y no recaer en eso, porque realmente hay un problema muy grande, más para las chicas. La idea de que la mamá te empieza a decir, bueno, nena, hay que hacer dietas, ¿no? Y esas cosas que después repercuten en la autoestima, etcétera. Sí. Está bueno, está bueno. Pero no solamente de cerrar local el tema, sino seguir hablándolo. No, está bueno hablarlo, abrirlo y pensarlo. Está bien. Pero una huerta en nuestra casa ayuda muchísimo a tener una dieta y mucha energía, vitaminas. Totalmente. Yo creo que lo mejor es consumir un poco de cada cosa. Uh-huh. Cuanto más variada sea nuestra dieta, mejor vamos a estar. Justamente por esto que hablamos de las vitaminas, ¿no? Como las vitaminas son... son muy necesarias para el metabolismo de nuestro cuerpo. Ajá. ¿Qué es el metabolismo, no? Que es una palabra que se nombra mucho, pero se explica poco. Toda esa actividad, ¿no? Claro, exactamente. Es nuestro cuerpo funcionando. Son las cadenas de diminutas moleculitas, ajá, que forman parte de nuestro cuerpo. Y las vitaminas tienen una acción muy importante acá, porque hacen que todo esto fluya. Que nuestro metabolismo fluya, nuestro cuerpo pueda hacer todo lo que hacemos todos los días. Bien. ¡Wow! Quemar energía, ¿no? Por un lado también, ¿no? Los hidratos de carbono también, claro, que son buenos porque hacen bien. Uno necesita también los hidratos de carbono para salir a correr, para jugar todo el día. ¿Qué es un hidrato, ¿no?, de carbono? ¿Cómo es? Qué pregunta, Andy. ¿Un hidrato de carbono? Estaría, o sea, físicamente nosotros lo podemos ver en todo lo que es harinas, todo lo que pueden llegar a ser azúcares. Claro, todo lo que dice que está mal. Sí, pero es energía. Energía pura. Claro. Energía pura, claro. Está mal, ¿por qué? Porque nuestros cuerpos están acostumbrados a tener que estar todo el tiempo en acción. Entonces se nos pone en la cabeza la idea de consumir esas cosas. Claro. Que te hacen estar todo el tiempo en acción. No son malos, pero no pueden ser la base de la dieta como antes se pensaba. Hablando de autoestima, la autoestima cuando estás cocinando y vas a buscar algo a la huerta es única. Estás te así, explota, sí, volvés para arriba. Así feliz porque esas espinacas que estaban para cosechar, las pudiste cosechar. Es que es todo como un ciclo autogestivo, ¿no? De que yo me nutro con lo que yo también hice y puedo compartir y es hermoso, ¿no? Sí. Es como algo que no es que, uy, tengo que ir al kiosco a comprar, no sé. Sí, y muchas veces no conocemos las plantas de las que salen nuestros alimentos. Uh-huh. Así que eso es algo muy bueno. Bueno, sí. Da para seguir charlando ese tema también. Sí, sí. Vamos a escuchar ahora a Marta Gómez, Imagino, y después les voy a preguntar, ¿qué imaginan ustedes en esta primavera? Uno a uno, dos a dos, tres a tres, voy cambiando el mundo de a uno a la vez. Uno y uno, dos más dos, tres más tres, voy sumando alegrías y fe. Imagino que hay un ángel que toma mi mano y me abraza los pies. Imagino que ese ángel que cuida a mis niños me cuida también. Ay, ara, la, la, la. Voy cambiando mi vida un día a la vez. Uno y uno, dos más dos, tres más tres. Voy cambiando tristezas por fe. Imagino que hay un ángel que toma mi mano y me abraza los pies. Imagino que ese ángel que cuida mis niños me cuida también. Ay, a la, la, la, la, la, ya, ya, la, la, ya, la, la, la, la, ya, la, que si aprendo a leerle

contarles que tenemos nuestra sala de adultos con libros sobre historia, sobre educación, sobre economía, sobre derechos humanos, sobre literatura en general, y nuestra sala para niños y niñas que se llama El Galponcito de los Cuentos, que ahora, el día 4, va a cumplir sus primeros 6 años, la sala de niños, que forma parte de la biblioteca, y la biblioteca también, el 4, va a cumplir sus primeros 16 años. Esta biblioteca fue fundada por compañeros y compañeras que pensaron primero homenajear a este gran guionista que junto con sus hijas está desaparecido, y contarles que la biblioteca se funda el 4 de septiembre porque es el día que El Eternauta, su gran producción, aparece en los medios, en la calle, aparece como historieta en los kioscos de revistas. El Eternauta marcó una época, es una, un gran referente esa producción en lo que es el mundo de la historieta, y contarles también que no solamente hizo El Eternauta, sino que hizo tremendas producciones desde que van por revistas Villiquen o por revistas Fronteras o por distintas publicaciones donde se ha lucido como guionista de historietas junto a grandes dibujantes. Así que estamos preparando los festejos. Vamos a tener la Feria del Libro Independiente y Autogestionado el 16 y el 17 acá en el Olga, donde junto al Olga y todos los espacios vamos a ser anfitriones. La biblia la vamos a tener abierta. El día 15 vamos a tener, previo a la FLIA, un locro de la biblioteca, que ya casi terminando el invierno lo vamos a hacer, es un clásico, ya están todos reclamando el locro. Y contarles que el día 1 de octubre vamos a hacer el cumple de la biblioteca. Y puedo mencionar que este es el programa número 99 y el próximo programa va a ser el programa número 100. ¿Qué podemos hacer para el programa 100? Y podemos festejarlo de alguna manera, ¿no? Bueno. También podemos invitar que llamen o vengan algunos oyentes, oyentas, ¿sí? Sí. Y compartan. Yo también tenía que quería compartir una charla que se dio hoy a las 6, o se está dando ahora, en la Facultad de Derecho, organizado por la MIU y Marabunta Sindical, sobre el ajuste laboral en esta época. Y se llama La Cajita Infeliz, haciendo referencia a... A la cajita de McDonald's. Claro. Todo un paquete. Bueno, desde las 16... En Humanidades, no, en Derecho, dijiste. Derecho, sí. El que queda 7, 48, 6 y 7, ¿no? Bien. Y contarles que en nuestra sala de niños y niñas hay libros para chicos de todas las edades y chicas de todas las edades. Y también hay algunas letras del abecedario. Y relacionando esas letras con el abecedario y con las ganas que tenemos de seguir hablando sobre las plantas, queremos preguntarte, Dani, sobre las vitaminas. Bien, eso que nos quedó. ¿Cómo la enganché? Muy bien, qué capacidad, Edu, te felicito. Sí, como bien decía Edu, hay muchas vitaminas y están relacionadas con las letras del abecedario. Ajá. Algunas, porque son muchas en serio, algunas que podemos mencionar es la vitamina C, de la que tanto se habla. Sí. Esta vitamina ayuda a cicatrizar, ayuda mucho a la piel. Uh-huh. Es una vitamina que nos protege porque se llama antioxidante. Uh-huh. ¡Ah! ¿Qué tema ese antioxidante? Nos oxidamos. Sí, nos oxidamos, exactamente. El oxígeno está alrededor de todos en nosotros y nosotros también nos oxidamos. Mira. Todas las cosas que comemos, todo lo que vivimos, deja determinadas partículas en nuestro cuerpo que se les llaman radicales libres. Esos radicales, esas partículas que quedan, nos van como envejeciendo, digamos. Es lo que nos pasa a todos. Estas vitaminas, la C y la A, sirven mucho para esto, para como antioxidantes. O sea, naranja, limón, mandarina y un montón de cosas, ¿no? Exactamente. Y también, lo que vos decías recién, las verduras de hoja que tienen vitamina C. Todo lo que es brócoli, lo verde bien intenso y lo naranja. Bien. Algo bueno. Importante también es que la vitamina C, esta que estamos hablando, ayuda mucho a absorber el hierro. Claro. Entonces está muy bueno incorporar en las comidas, siempre tener un limoncito, y usarlo, echarlo bastante, como para que ayude a absorber el hierro. ¿Y la vitamina A en qué verduras estaban? Yo me acuerdo de la zanahoria, pero había otras verduras, ¿no? Exactamente. ¿Zapallo? En el zapallo, en la zanahoria, en todo lo que es morrones. Uh-huh. Y también en las verduras de hoja. Bien. Espinaca, brócoli, acelga. Sabemos que la vitamina B está en el hígado, en la carne, pero ¿en qué verduras está la vitamina B? La vitamina B está también está en verduras verdes, así de hoja. Pasa que también la B es más, la consumimos más a diario, digamos. Está como más incorporada en nuestra alimentación. Bien. Todas las verduras tienen una dosis de vitamina C. Vitamina B, perdón. Claro, claro. Y voy un poquito más con el abecedario. ¿Y la D es del sol o no? Sí. Es la que absorbemos con la luz del sol. Sí. ¿Hay alguna otra forma de absorberla o, no sé, consumir la vitamina D o es solamente por el sol? Solo por el sol, según yo sé. En el parque ecológico tenía una compañera, ingeniera forestal, Alejandra, que decía que había experiencias de personas que tomaban sol y con eso ya se alimentaban. ¿Qué les parece? Yo no sé, porque es como... No sé, me parece un poco místico. Yo lo he escuchado también, sí, lo he escuchado. No, ¿viviste la experiencia? Yo no viví la experiencia. ¿Vos sí, viviste la experiencia? No, pero conozco gente que dice que sí, y yo digo que no. Me siento muy, muy mala. Tomaba agua y tomaba sol. Eso sí, es... aire, sol y... Y agua, me parece un poco el peligroso andar diciendo esas cosas. No estamos promoviéndolo, estamos contándolo como curiosidad. Como anécdota. Contarles que al vivir en Tierra del Fuego, muchos años, siempre los pediatras le daban a los niños vitamina D para tomar en grajeas, porque el sol no es suficiente. En momentos el sol, no se olviden que en junio... amanece a las 10 de la mañana y está anocheciendo a las 5. Yo me acuerdo que mi padre me contó que lo que se llama el chucrut, ¿no? Es como un alimento a base de repollo. Coles de repollo, que se hace fermentar con sal, más que nada más agua y sal, y que en un momento los marineros todos se enfermaban. Porque se enfermaban de los huesos. El escorbuto también. Claro, tenía, ¿no? Falta de vitamina C. Y lo pudieron resolver llevando grandes barriles de el chucrut. Claro. Porque eso provee algún tipo de vitamina, que no me acuerdo cuál es, que es necesaria para prevenir esas enfermedades que se dan en el mar, no sé, por tanto tiempo fuera de la tierra y de alimentos más frescos, ¿no? Claro. ¿Y qué más? ¿Tenés alguna otra, no? Y con el abecedario, una vez leí que había una vitamina K también. Sí. No me acuerdo en qué alimento estaba. Hay una vitamina E también. Sí. Esa es la de la piel, para la piel, ¿no? Exactamente, sí, para la piel. Y una cosita más, minerales. También tienen, por supuesto, las plantas de la huerta y todas las plantas. ¿Cómo, qué sabemos de esos minerales? Hay para hablar 10 programas seguidos, ¿no? Sí. Ya, porque viste que te dicen, no le pongas mucha sal, ya tiene sal las verduras de hoja, ya tienen sal las verduras. El tomate también. Sí, es que en realidad todo lo que sea orgánico tiene sus minerales. En eso yo tengo una postura media opuesta, que la sal... viene de la palabra salud. La sal es salud, en realidad. Pasa que la sal que se comercializa en todos lados para alimentación pasa por un proceso en el cual es refinada con yodo. Claro. Eso carga muchas otras cosas aparte de la sal. Yo creo que la sal es necesaria. Pero hay que indagar un poco más en qué sal. Claro. Lo mejor sería una sal de salinas, una sal sin tratamiento. Este refinado que le hacen, bueno, a todo en realidad. Sí, las harinas, a todo. Exactamente. Pero bueno, la sal es una fuente fundamental de minerales. Yo tuve la suerte de probar diferentes tipos de sales que son las que por ahí sabemos que la sal marina por ahí trae más minerales. pero hay otras sales, como estas sales de salinas, que por ahí tienen colores diferentes también y tienen gustos diferentes también. Y es re interesante que hay algunas que son más fuertes, otras más suaves. Y por ahí es como el agua, uno piensa que no tienes un gusto más allá que la sal, el salado, el agua que no tiene gusto, pero en realidad sí probás diferentes tipos, sí, se siente. Sí, es que cada lugar tiene lo suyo, una historia. Bueno, ¿cuál es tu ensalada favorita entonces, Inti? ¿Cuál es tu ensalada favorita, Dani? Bueno, arranco yo. Mi ensalada favorita es tomate cortadito, cebollita cortadita y rehogada un poquito antes con agua caliente, uh-huh, y zanahoria rallada. Esa es mi ensalada favorita. Oh. Wow. Se las recomiendo a todos. Ay, a mí me encanta, yo tengo un montón, me gustan muchos colores en las ensaladas. Repollo colorado, palta con limón, le me gusta poner choclo crudo, zanahoria rallada, todo junto con unas semillitas. Estoy feliz. Y más también visualmente me nutre. Tal cual. Mi ensalada favorita es medio conservador todo. Es tomate, lechuga y cebolla. La famosa mixta. La famosa mixta. ¿Y cómo la condimentás? Le pongo un poquito de aceite de oliva y un poquito de sal marina. Ay, qué rico. Qué bueno. Acompaña todo. Vamos a continuar entonces con la buena música acá del ovillo. Vamos a escuchar Arbolito, que es una banda que nos ha acompañado en varios programas. Así que ahí vamos. El ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, el programa del galponcito de los cuentos de la Biblioteca Westergel. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. La intuición y el corazón resisten a la mentira, es la fe, la nueva fe, como una estrella que nos guía. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Cordilleras, ríos y plazas, para seguir caminando. Los niños al hombro viajan a esperanza. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano. Oh, para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Latinoamericano. La pincoya y el pincoy, nos vamos bailando, nos vamos movilizados, nos vamos contentos, contentas de poder intercambiar ideas, conocimientos, propuestas, puntos de vista y buena música. ¿Con quiénes nos vamos bailando? ¿Qué se les ocurre? El silencio radial. No sé, ¿cómo pensamos? ¿Con la movida de la expropiación? ¿Con la marcha mañana por la aparición con vida de Santiago Maldonado? Uh-huh. ¿Con nosotros mismos? ¿Entre nosotros vamos bailando? Con las otras Biblios, que estuvimos en una jornada común, en una jornada muy linda, a pesar del día, en el planetario. Nos juntamos con los niños y las niñas allá y pudimos uno de los espectáculos más increíbles que he visto en mi vida. Muy recomendado el planetario de la Ciudad de La Plata. Donde niñas y niños disfrutaron, los grandes también, de un lugar que vale la pena conocer. Nos vamos también bailando con todos los movimientos sociales que nos están acompañando en esta movida de la expropiación. Hoy la radio está dividida en dos, porque está acá y también está en la puerta de la legislatura funcionando como radio abierta. Qué así bueno. Que con esos compañeros estamos también, nos vamos movilizados. También nos vamos bailando con las jornadas de extensión que se están haciendo en las facultades, sí, tanto en naturales como en agronomía. Sí, de jóvenes extensionistas e investigadores, ¿no? Sí. ¿Cómo viene eso? ¿Estuviste? No pude estar porque hoy estuve cursando y después acá, pero hay buenas lindos. Temáticas. Sí. Sí, yo diría que si pueden, acérquense, van a estar hasta mañana. Uh-huh. Y bueno, también con los trabajadores y trabajadoras que están defendiendo sus puestos de trabajo, movilizaciones que va a haber en Capital, que van a haber en todas partes del país, y también ahora en Córdoba están movilizados por todo lo que pasó en estas razias, porque la sí, marcha de la gorra, ¿no? Estuvieron vaciando espacios, o sea, vinieron la gendarmería, la policía a allanar y entrando y cerrando espacios autogestionados, Casa Caracola, casas de organización como la del FOL, o casas anarquistas, o donde se congregan diferentes organizaciones, digamos, uh-huh, de base, que, bueno, están que arrasando. Que se ponen a pensar un mundo muy diferente a este, ¿no? Al que propone el poder económico. Tal cual, sí, por eso mismo se sienten amenazados y quieren cerrarlos. Por eso, entonces, nuestra lucha siempre es con amor, con alegría, con cultura, con educación, con trabajo autogestionado, con formando parte de grupos, de colectivos, pensando las formas en una revolución que queremos latinoamericana, feminista, donde todos, todas estemos incluidos. Nos vemos entonces en el programa 100. ¡Número 100! Bueno, muchas gracias Luciana, muchas gracias Eduardo, muchas gracias Juana, que estuvo también acompañando, está haciendo sus piruetas. Madre, hay una sola con una mano operando y con la otra, bueno, resolviendo todas las cosas. Así que muchas gracias a todos compañeros, compañeras de Radio Nauta. Nos sentimos, nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves a las 18 horas. Gracias, adiós. Chao, gracias. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar.